su lado. El rumor de sus pestañas eran falsas. Y él lo había tomado. No controla su boca. ¿Dónde habrá estado? En la cubierta de hoy. Crucero por otra vez. Por su cuerpo barato.